Me llevo tus abrigos para cuando hay frío, tu jardín para que no veas rosas, las almohadas para que no descanses. Dejo solo un par de cosas, esas fotos que no quiero ver, y el diccionario que usas cuando hieres, la poción para tu desnudez y toda la buena suerte. Reservación para uno solo, aunque llevo de más. Sobrepeso de preguntas, mi equipaje es la soledad. Hay solo un vuelo hacia el olvido y no trae vuelta atrás. La turbulencia del recuerdo hoy me afecta mucho más, por no desviar el vuelo en tu corazón. Lo lamento, pero esta es mi decisión. Me llevo tus abrigos para cuando hay frío, tu jardín para que no veas rosas, las almohadas para que no descanses. Dejo solo un par de cosas, esas fotos que no quiero ver, y el diccionario que usas cuando hieres, la poción para tu desnudez y toda la buena suerte. Hey, hey, hey, hey. Oh. Hey, yeah. Abrocharse cinturones, que esto se pondrá peor. El desvío a melancolía nunca fue de mi intención. Esta altura no es el cielo, que baje a tu habitación. Ciertamente no es el vuelo que planeaba para dos. Por no desviar el vuelo en tu corazón, lo lamento, pero esta es mi decisión. Me llevo tus abrigos para cuando hay frío, tu jardín para que no veas rosas, las almohadas para que no descanses. Dejo solo un par de cosas, esas fotos que no quiero ver, y el diccionario que usas cuando hieres, la poción para tu desnudez y toda la buena suerte. Tus abrigos para cuando hay frío, tu jardín para que no veas rosas, las almohadas pa' que no descanses. Dejo solo un par de cosas, esas fotos que no quiero ver, y el diccionario que usas cuando hieres, la poción para tu desnudez y toda la buena suerte.